voy a decir una cosita. Es mi debut como solista. La verdad que siempre estuve acompañada con quien les habla, que era un ser grupo de la Alianza. Ahora somos el grupo de la Alianza, pero canto yo sola. Y la verdad que cuesta. Cuesta muchísimo grabarlo. Les voy a regalar un tema más. Así que bueno. Hacemos un temita más por arriba, Big Charlie. Lo dedicamos a todas las chicas, a todos.